Antiguas Estéreo 100.9. 100.9. ¡Ay, amor! Y llegó el fusionazo a los Bukis. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de pena. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mis cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, cierra entre la angustia, que cala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida al pétalo a una flor? Adiós, querida esposa, ilusión de tantos sueños. Dueña de mi vida rosa, adiós, perdóname. Adiós, mujer hermosa, comprensión de mis sentidos, de mis traumas escondidos. Adiós, reina mía. Adiós, ya que en el mundo no pudo ser, entonces en el cielo será, que tú puedas amarme como yo, a ti hasta la eternidad. Por esa injusta separación, sin razón, pero Dios sabe que nadie logró sacarte de mi corazón. No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención. Solo hablé por mi corazón. Tú nada sientes por mí, yo lo entiendo, está bien. Pero quiero decirte antes de partir, que a donde vayas vas a encontrar algún libidinoso que te hable palabras románticas. Que a donde vayas, tarde o temprano, tocará que en tu mano yo un beso le dé. Con tu mirada, entonces vas a comprender lo que es sentir amor así. Que más que no se ría más de ti, como causar. Si aciertas tú por fin serás feliz, pero si no entras.

Matiguas Estéreo 100.9. 100.9.